eso. ¿Quién se quiere fumar una flor? La mano bien arriba. La mano arriba, arriba, arriba. El que no hace palmas es un ortiva. La palma, la palma. ¡Quique Mazón! Nunca le entrega la flor. Los amigos la necesitan para estar mejor. No me digas que ya no hay paz. Si sabemos que en tu casa está. Llegar. No lo me digas que no lo me digas. Hagamos el de Paraguay. Queremos fumar y por la lluvia nadar. Queremos planchar y hasta la cumbre llegar. No lo me digas que no lo me digas. Hagamos el de Paraguay. Y las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Las palmas arriba. Como dice, vamos de piola. ¡Cumbia! ¡Eso! Palmas y palmas y palmas.